Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, como todos los días, encerrados, trabajando para nuestros oyentes, aburridos. Yo me aburro mucho en mi casa, solo, como un perro. Bueno. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien. María Juliana, buenas tardes. Hola, Jaime. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? No importa cómo esté yo, lo importante es cómo estás tú. Claro que importa. Bueno. Emilio, ¿qué tal? Sí, no. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Lo importante es que estés bien, lo mío no es importante. Bueno, Nico, comencemos con que efectivamente la señora... gimnasta gringa. Sí, Simone Biles. Se retiró de todo. ¿Ya? Sí, vio lo que anticipamos. No, yo poco. No tengo por qué ver, le estoy diciendo que efectivamente tenía razón, pero no sé de cómo va esa pelotudez. No, ¿okay? Pues es que era. Era lógico. O se quedaba, inferimos, o se iba. Era lógico lo que iba a pasar, digamos. Infirió lo que iba a pasar. No, sí. O sea, yo pero soy eso habla de mi olfato yo no también, soy ¿no? Olfato ¿ah? Periodístico. Mi olfato periodístico. Pero yo no, te ayudé no, con no esa conclusión, también, Nicolás. También, no, o sea, muy bueno olfato. Nadie pudo garantizarlo ayer. Todos decían, se creería, pensaría. No. Pero yo, Laura, ¿para qué me siento otra vez a darle coba a Nicolás y que María Juliana lo secunde en la coba? Porque para ella, como Alejandra Rivolta, no ha existido un ser humano más brillante en la historia. O sea, sus estándares de calidad están en el piso. Pero incandescente, fluorescente. Bueno, el tema del día, Nicolás. Según tú, una cosa que realmente no es necesario probar en la vida, de esas que dices, ¿para qué? Es que uno no puede decir nunca jamás. Pero por ejemplo, no. De esas que usted dice, pero, nunca en principio, jamás, para mí, probar hombre. No, no puedo. Pero usted sabe. ¿Qué? Never say never again. Ah, bueno. Nunca digas nunca jamás. Claro. Usted nunca sabe en qué momento se le despierta ese pequeño duende que tenemos todos los hombres. El cual es inmanejable. Inclusive Orlando tiene el duende. Lo que pasa es que lo niega. Pero uno sí, nunca sabe eso. Pero yo pensaría esos tamarones que él es absolutamente caen más inmune. Rápido, brother. Ay, hermano. Pero yo pensaría que él era inmune, ¿no? No. Para eso no hay vacuna. Para eso no hay nada. Esa es para mí una vaina pues, que no me ha llamado la atención. Y no me ha llamado la atención otra cosa también, porque yo sé que no sería buen. Lo sueño, pero nunca lo haría por mal performance. Un trío, ¿qué? Dos mujeres y yo. Yo no puedo. Oiga, no sé. Estamos de acuerdo en esa completa. Pero el sueño, las dos, pues. Es uno más. Y yo me imagino todo lo que quisiera tener. Pero ahora la verdad, hermano, usted lo que hace es... No, yo qué voy a contar eso al aire. ¿Qué te pasa? No, pues queda uno mal, ¿no? No, pero yo creo que yo no aguantaría. Pero serán los únicos dos hombres que dicen eso. No, pero pues... No, es decir, yo estoy hablando de mí, yo no sé Nicolás, yo estoy hablando Nicolás de mí. Dijo que él también. No, es que... No, es que yo estoy hablando de mí, mal. Yo no sé lo de Nicolás, después le doy paso a Nicolás. Ah, dices que quedarías mal, que no podrías Nicolás una y Nicolás otra finalmente. Con una, ahora va con... Exacto, dos, pues... No. Yo no sé cómo sería eso, es que me imagino la escena y yo no sé cuánto duraría de lo que yo quisiera que me pasara, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Yo pediría una cosa y pues yo creo que ahí ya, o sea, yo no sé, es el ridículo principal, déjelo. Sí. Y por supuesto, mucho menos con la pareja, eso no se borra. Eso no se borra, jamás. Eso fue una experiencia. Al otro día yo como hice esta vaina, Dios mío, a menos de que le quede gustando, pero al otro día le dicen a uno, no, pero esta vez no dos mujeres, sino dos manes, tú y otro man, ¿y usted qué hace? Dígame. No, listo, se pudrió. Dígame usted qué hace. Todo. No, mira, fue muy bueno, muchas gracias. Ahora quiero yo con otro man, ¿qué opinas? Y uno, no, yo quiero con dos tipos. O sea, tú que diste tu gusto, ahora me doy el mío, ¿y usted qué hace? Exacto. Entonces no jueguen con esas pelotudeces. No lo haría por las consecuencias, pero es un sueño de verano, pues que no es porque no sé cómo haga el performance, de pronto pésimo, pero son las consecuencias. Y ahora, ¿cómo? Si yo estoy casado, ¿cómo no puedo con una distinta a ella y ahora con dos? No, eso es doble pecado. O sea, lo dejan a usted en la calle, en harapos. En gallete. En gallete, mijo. No, soy uno que hace quedar mal. No lo sé, Nico, las consecuencias. Por eso, no, de acuerdo. China Jamison explicaba, sí. Si usted está con su pareja, cuatro cosas que usted no puede fallar de hacer en un trío con su pareja. Sí. Pero no me voy a sentar a contarlas acá porque son muy claras y es verdad de la psicología de la mujer. Son cuatro cosas que usted no puede cometer el error, porque hasta ahí deja a su pareja marcada como una vaca con una cosa incandescente en el lomo. Su opinión. Buah. Pero no las voy a decir ahorita, tengo que estar muy, muy bien y muy entonado para contar. Gina Jamison es una de las mujeres más bellas que hubo en el porno. Linda. Ella decía, hay cuatro cosas si tienes trío con tu mujer que no puedes fallar en ninguna. Donde falles una, hasta ahí te llegó la relación. Pero ojo, existe la posibilidad que después te digan, bueno, y ahora yo quiero lo mismo, pero no con otra chica, con otro man. ¿Ah? Claro, es mi turno, pues. Y como los manes somos tan básicos, no hay ninguna cosa que valga. O sea, bueno, está bien. Pero uno queda rayado, ¿no? Es claro, mareo importante. ¿Usted se imagina que la persona sienta más con el otro que con uno? ¿Usted qué hace? Uy, no, ya sí. Listo, se eso pudrió todo. Se pudrió todo, o sea, se acabó todo. Hey. Entonces, esa es otra cosa que yo jamás haría. Pero ya por ser un tipo racional, no porque sea un desastre, ¿no? No, yo por las dos. No, yo solamente por lo racional. Porque sea un desastre, ¿a usted qué le importa quedar mal? ¿Y qué? ¿A quién le...? O sea, ¿quién le debo plata? A nadie, brother. No, claro, pero me gasté un cartucho innecesario, ¿me entiende? ¿Para qué? No es un cartucho de vida. Bueno, dos cartuchos. Entonces, ahí entra la parte racional. Claro. Pero yo, ¿para qué hice esta estupidez? ¿Para qué me puse quedé en esta como vaina? Un cuero y fuera de eso dejé esta vieja mareada. No. Exacto. Ya como usted está emparejado, pues no puede hacerlo libremente, ¿no? No, obvio. ¿Libremente? Tampoco lo hice nunca, pero ahí sí me importa cinco, hermano. Quedé como un cuero. Sí, chao. Pero ya no, es que ya no puedo. Ya no aplica. Ya me comprometí, juré ser fiel y lo cumplo. Errores se cometen una vez en la vida, no más. ¿Okay? Exacto. Laura, ¿qué cosa tú no quisieras probar nunca en tu vida? Yo creo que... Tengo otra. ¿Qué? Cuenta tú y yo voy pensando. Por no, qué. No, pero ¿por qué las mujeres en este programa no se comprometen a nada? ¿Qué es lo que hay que pensar? Uno tiene claro lo que no probaría. Otra cosa, no, el yajé, ya no lo probaría. Ah, voy por esa línea de todos esos temas de... ¿Drogas? Bueno, ese alucinógenos. Y drogas, sí, es correcto. ¿Tú nunca has consumido cocaína? No. Laura. Nico acá puede hacer como el sabueso, pero no. No, y ya la verdad es que no. Eso, Nico, el sabuesito, pero estoy no. Estoy buenísimo hoy con el tema. María Juliana, también tienes que pensar todo el programa. Y eso del yaje también, tampoco me le mido. Tengo que pensar también todo el programa. Yo creo que yo no probaría. Yo no salgo ya, yo no te voy a cuestionar nada. Estamos con Laura, con María Juliana, Emilio. Ah, sí. Contéstame, por favor. Dios, no sé. ¿Qué dirías, en tres cosas. Ah, alguna vez me hablaron de una, hay una cosa que se llama, es algo parecido como el yajé, pero es mucho más fuerte. Ayahuasca. Pero está, ¿puede ser? No, es lo mismo. Esa era la que yo estaba pensando. No, ¿sí? Yajé, ayahuasca es lo mismo, pero hay una cosa que se llama como salvia divinaria, no sé qué, es una planta. Y alguna vez hablé con una persona que lo probó y me dijo es morir en vida. O sea, como que hay unos segundos que te mueres y después como que es una sensación como que muy rara, pero me pareció súper delicada, que me diría jamás. Nicolás, ¿usted qué no probaría? No, yo estoy en la misma línea suya, ¿sabe? Sí. No, yo estoy en su misma línea. ¿Varón? Sí, no, y trío también me parece que no, eso no. Es que las consecuencias son depresivas. Sí, no. ¿Para qué se mete uno en rollos? ¿Para qué si uno está tranquilo? Ay, hombre, sí, pues ahí tiene uno sus cosas, pero no meterse en ese cuento, nah, qué camello. No, uno se mete en ese cuento soltero, hermano. Sí, exacto. Y uno dice, bueno, qué carajo, lancémonos, pues. O sea, uno la bendición, seguro le va bien, pero con alguien envuelto sentimentalmente. No, qué y una buenas. Novedad dentro de la cama, yo no sé cómo será esa vaina, ¿verdad? No, es un gran rollo, le digo. Es un rollo serio. Bueno, ¿y tú, Emilio? Yo no probaría ni de vainas la cocaína y la heroína y esas cosas. De hecho, es que pues lo que me han contado es que esas cosas lo hacen a uno súper paranoico. Y yo ya de por sí soy paranoico, entonces no quiero imaginarme cómo sería. ¿Para qué? Con eso, sí. ¿Qué es? ¿Para qué se pone uno? Bueno, esa es toda la historia que tenemos para hoy. Tenemos muy buenos homenajes. We have a great show tonight. Tenemos 13 de pasos fundamentales. Y bueno, el resto nada, hermano. ¿Eh? La misma vaina, viendo los olímpicos. Pero es que a veces yo también me aburro, ¿sabes? Yo me aburro. ¿Por qué? Es que las competencias son muy largas, hermano. Bueno, pero eso lo tiene uno ahí concentrado. ¿Qué pasó con guantecitos de algodón? ¿Quién es Guantecitos de Algodón? El colombiano que pego más duro yo. ¿Cómo se llama? Es un morenito súper lindo. ¿Juergen Martínez? Sí, pero él está en la jugada. Sí, Juergen el viernes tiene combate. Pero el tipo que un tipo le mete 8 golpes y marca por los puntos, pero no lo tambalea al contrincante. No, deje a Juergen, hombre. Él marca puntos en la carita, pero que haga un knockout no existe. No deje a Juergen. Yo lo estoy dejando, no lo dejo a usted, ya le he dicho. Déjelo. No, yo a usted es al que molesto, a ellos no. Bueno, pero hasta ahora el Ministerio de Deportes va bien en su negocio del dinero a repartir. Hasta hoy, va bien. Pues una medalla. Se ahorró un billete grande. Una medallita. Perdón. Una medallita. De plata, bueno, ¿no? Pues no. No, es buena, esos son que eran 120 millones, que no me acuerdo cuánto era. Sí. Pico. Uh-huh. Es platica, sí, ojo. Es que las estimaciones eran 10 medallas. Hey. Estamos lentos. Y Mercedes, fuerza, Mercedes. No, pero fuerza. Hombre, muchas, déjela. Titular del tiempo hoy, brother, no es mío. Sí. ¿Y saben quién pienso cuando leo eso? En los comentaristas deportivos colombianos. Ah. ¿Y saben en quién en particular? ¿En quién? Nicolás Samper. Y pues, Yo le escribo, Nico, fuerza, Mercedes, fuerza, déjela. Que no estoy hablando con ella, estoy hablando con usted, titular del tiempo. Yo no escribí el titular. Ahora 36, es que también uno no está en la flor de la primavera, brother. Es que, bueno, ¿verdad? Pero pues, hombre. No, yo la dejo. Yo la dejo. Sí, déjela. A usted no. A usted todos los días le escribo. Y le dije hoy, ¿cómo se llama la china que ayer, si ganaba, iba por bronce mínimo? Se me hizo el loco. Le dije, óigame, vuelvo y le pregunto. Me dijo, no, es un hombre, no, es una niña. Que ayer iba a las 9 de la noche. No, perdió. Ah, bueno, gracias. Pero es que él esconde la información. Ladrón de emociones. Bueno, we have a great show tonight. Emilio, comencemos con música, por favor. Bueno, voy con un tema del nuevo disco de Kylie Minogue. Esto es nuevo, me gustó muchísimo. El álbum se llama Disco y esta canción se llama Real Groove. En los originales, el mundo al instante. Hoy estoy un poco sórdido. Nico, ¿podríamos grabar una sección de los sórdidos o noticias sórdidas? Sí, claro. Donde solo le pido un favor, que lea la parte del poema Canción de la Vida Profunda de Porfirio Barba Jacob, que dice: y a veces somos tan sórdidos. Sí, claro, claro. Me lee ese parrafito y al final toca terminar más hay o tierra un día en que levamos anclas para jamás volver. Ese me gustaría que lo hiciera Orlando. Eso quedaría un poco ordinario, pero no, entre los dos sería muy interesante. Muy bueno. O sea, rematando el poema, si no queda a medias. Se llama Noticias Sórdidas. Esto es sórdido. Uh-huh. Usted sabe que a mí no me disgustan las cosas sórdidas, ¿no? No, para nada. Usted es fanático. Por lo menos 2 personas muertas y 7 heridos después de que se fugó un ingrediente químico en una planta de Houston el martes. Es una pequeña cantidad, porque me llamó la atención. Pues en vez de buscar polonio, esas cosas tan difíciles, ¿no? Este es un buen elemento, se llama el ácido acético. Ah. No, yo no lo conocía. Si lo conoce, me voy y me vinagre. Voy y me voy ya. Muy bien, brother. Es vinagre, el ácido acético. Es el químico que se usa para hacer vinagre. Pero si a usted lo llega a tocar ese ácido, se quema, no puede tragar. Y pues es tóxico si lo inhala y muy peligroso para la piel. Murieron 2, quedaron 7 heridas. No. Noticia sórdida en La Porte, Texas, cerca de Houston. Muchas gracias. La fiscalía no tiene más preguntas. Se usaba, ¿no? ¿Sabe para qué se usaba el ácido acético? Obviamente en una... Para el calomel. No, ¿sabe para qué se usaba? ¿En serio? Para revelar fotos. Vea. Pero usted, o sea, usted cuando no pueda tener contacto con esa vaina. No, por eso le digo, obviamente no, o sea, en unas concentraciones tan altas, pero sí el ácido acético servía para cuando usted sacaba, bueno, yo aprendía a revelar fotografía en la universidad de la antigua, pues, de la de carrete. Claro, por eso le quedaron tan malas, nunca sacó una buena. Ay, perdóneme, me decían el Rubén Afanador de la carrera. Yo... destapaba uno en el cuarto oscuro y usted en carretera. Después, el papel fotográfico, cuando uno proyectaba pues la imagen sobre el papel fotográfico se echaba en ácido acético y ahí era que empezaba a verse cómo había quedado la imagen. Ahí está, para no buscar polo. Me hubiera encantado aprender a hacer eso. Uf, una vaina maravillosa. Laura, tu comentario de Nico. Pues muy pilo, lo vi ahí muy pilo con el ácido, no tenía ni idea, yo por lo menos no, muy no pilo sabía. Yo menos, yo leí. Oye, Lau, ¿a ti no te tocó revelar fotos? No. ¿No te alcanzó a tocar? No, a uno no le toca sino jóvenes, morirse, Nico. El mundo al instante, por favor. Eran otras épocas. No, pero pues tampoco tan distantes, es decir, laboratorio de fotografía. El mundo al instante, Nico, no, ya no, salga, no. Salga del loop. Bueno, pero ay, es que ¿sabe qué? El mundo del merengue está de luto, debo decirle. Porque Johnny Ventura, uno de sus máximos representantes, falleció hoy. 81 años, sí, Johnny Ventura, hombre, el caballo mayor, uno de los grandes representantes del merengue entre los 70. ¿Qué canción quiere que le ambiente la favor. Nota y ponemos su? ¿Cuál quiere? No, me atrevo a sugerir una. Pitaste una. Es la mejor canción con Juan Luis Guerra, de Moca París. Me atrevo a sugerir una. El director musical habla. ¿De qué murió Nico? Bueno, es que ahí está el cuento, porque... No se ha establecido bien qué fue lo que le pasó. Parece que tenía una enfermedad o algo ya... Ah, bueno, pero de acuerdo a los últimos reportes, dicen que fue un infarto. Él había sido víctima del COVID-19 hace un año, pero salió sin ningún problema de la enfermedad. Un gran cantante y pues un tipo muy famoso en Santo Domingo. Incluso alcanzó a incursionar en la política, se lanzó como alcalde de Santo Domingo, no quedó. Pero pues su música es muy recordada por aquellos que les gusta ese género. Leyendo, él tuvo un montón de líos legales, sí, ¿no? Él tuvo cuentos ahí de que era como Marapaga, ¿no? Al final. Sí, tuvo rollos. Pero oyendo lo que dice Nico, es que hoy leí una noticia de un importante empresario de Bucaramanga que murió. Y él tuvo COVID y salió del COVID y se murió por las secuelas del COVID. No me diga. Eso leí hoy. No recuerdo el nombre, pero era una persona muy querida en su departamento. Y era dueño de una empresa de electrodomésticos. Pero en este momento no recuerdo. Bueno, Emilio, ¿qué escogieron para registrar? Un minuto nomás. Bueno, un minuto. Esto es un merengue Johnny diferente, Ventura. Sí. Este merengue es un merengue como más tradicional que se llama Perico Ripiao, que era un merengue, que es un merengue más a base de acordeón, ¿no? Luego digamos que lo comercializaron un poco más con metiendo de trompetas y ese tipo de cosas. Pero esto es muy muy típico, por así decirlo. Y Juan Luis Guerra siempre admiró a Johnny Ventura. Y en el disco Todo Tiene Su Hora, que era el que tenía la canción Canto a Colombia, que aquí la sonamos muchísimo. Pues Johnny Ventura está invitado especial en esta canción que compuso Juan Luis especialmente para él. Esto se llama De Moca a París. ¡Hey! Oh. Oh, yeah. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sabidísimo. Y sórdido también, en los originales. Noticias sórdidas. Y hay días en que somos tan sórdidos, y ahí Nico se faja. Y al final Orlando con esa voz de poeta. Vasallo tierra, un día, Nico. Sí. En que levamos anclas para jamás volver. Un día en que sí. Discurren vientos ineluctables, un día en que ya nada nos puede retener. Y es usted, es de esos tipos. Que usted un día la fallan con usted y no lo retiene nada. Usted se retira, ¿no? Sí, pero de una. En China es milenario. Sí, ¿no? ¿Cómo? Imagínese. Donde las hambrunas resultaban algo común hasta hace pocas décadas y las generaciones más veteranas aún arrastran sus secuelas, el científico Yuan Longping era un héroe. Conocido como el padre del arroz híbrido, sus trabajos permitieron multiplicar las cosechas de ese grano y garantizar la seguridad alimenticia en el país más poblado del mundo. Él dijo, ah, mucha hambruna, ven que les hago un arroz que pueden tragar todo el día. Opinen. Pero bueno, eso sí no es un invento nuevo, el arroz chino. No, arroz híbrido chino. Híbrido. Pero el arroz chino, uno compra una caja y eso dura un mes. Dura semanas. No, y, la, uf, y, la, es y el arroz roa dura seis y sale, años. Y fresco. Sale y sale y sale. Y doña Pepa dura 3,000 años. Sí. Ese sí que dura. Es que yo siempre... Una quinta parte del arroz que se cultiva en el planeta se deriva de sus experimentos. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Por favor, respete a Joan, ¿sí? Bueno, bueno. Joan falleció a los 90 años de una falla multiorgánica en un hospital de la ciudad china de Changsha. Sí. Su logro se puede resumir en una frase. Para que, por favor, respete al señor, hermano. Es que usted respeta a todo el mundo. Ahora resulta que también sabe hacer arroz. ¿Cómo me queda esponjoso? Ayudó al mundo a luchar contra el hambre. Eso es todo lo que hizo el señor. Su funeral en Changsha se convirtió en un acontecimiento nacional. El presidente Xi Jinping envió una corona y miles de personas hicieron cola para darle un adiós y las gracias. Mi tío murió de hambre. Mi padre dice que gracias a Yuan a él no le pasó eso. Entonces yo le pido un gran favor. Respete al cucho, ¿sí? Tengo una foto en junio de 2006 en una plantación de arroz híbrido en Changsha, centro de China. Discúlpese con el difunto, Nico. Le voy a dar una le voy a dar una única oportunidad que se disculpe con el no, difunto. No. ¿Pero qué es ese orgullo? No, soy orgulloso. ¿Usted sabe más que el de arroz? No, joder. Lejos. Laura, anótale ahí una falla al señor por su personalidad confusa y envidiosa. Nico, ¿qué pasa ahí? ¿Quién tiene milenarios superiores al señor Changsha? Perdón, Yuan Ya. Reto más fácil no he encontrado en mi vida. Yo tengo milenarios. Hágale. ¿Qué país? La India. Sí, son antiguos. Bueno, pues a partir de todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, usted ha visto que las tasas de mortandad en la India, sumado a una cantidad de problemas que ellos tienen de salud, de atención a las personas menos favorecidas, bueno, eso ha generado un cóctel muy complicado en realidad. Y ¿pero cóctel de langostinos o un cóctel de trago? Tranquilo, un cóctel de desgracias. Y por supuesto, la gente, ay, Niquito, ay, los costos y demás. Mucha gente ha enterrado a sus muertos en tumbas que son muy poco profundas, porque pues no tienen otro método para hacerlo. Y generalmente esas tumbas las ubican muy cerca, pero muy muy cerca a la orilla del Ganges. Usted sabe, pues, el Ganges, que es... casi que, ese sí que es milenario. Pero no, y como el río Amarillo, ese sí está. Ah, ese claro es milenario. Están claro preocupados. Que queda en China, ese queda en China, siga. Exacto, están preocupados en cayó. Dele. No, estaba concentrado otra vez. Mire, están muy preocupados en la India porque se acerca el periodo de los monzones. ¿Usted sabe qué es eso? No, pues eso es lluvia todo el día. Exacto. Bueno, pues los monzones hacen que, por supuesto, como los cuerpos están profundos, se van a ir, de acuerdo a lo que indican los expertos, además la cantidad de entierros que hay a las orillas del Ganges, que muchos de esos cuerpos terminen llegando al agua y eso podría provocar un desastre ambiental tremendo, económico y de salud pública. Ya solamente hablando de los monzones y de las lluvias que ha habido en la India por estos días, ya sobrepasa el centenar de muertos el balance invernal en la zona occidental de Mahasastra. Es que por eso solamente se puede subir al Everest en 2 meses. El primero es mayo y el segundo es octubre, porque desde hoy hasta septiembre son los monzones. Pero la pregunta es, Nico, o sea, ¿usted se refiere al nivel de putrefacción de los cadáveres? Pues es que imagínese, pues que claro, han sido enterrados sin ninguna clase. Quisiera que usted me lo expresara en sus palabras poéticas de lo que es el olor de la muerte. Pues imagine usted una fosa poco profunda con un cadáver que aún con las temperaturas, los cambios de temperatura, el agua, todo eso se convierte, por supuesto, en una ensalada de podredumbre que pocas veces... ¿Ensalada, Nico? Alguien ha podido una ensalada de podredumbre profunda. Es un payaso, Laura. ¿Tienes milenarios o no? Sí, sí tengo. No, no es obligatorio tener milenarios, pero primero yo ahora, a partir de ahora, pregunto qué país. Milenarios son muy pocos. ¿Qué país? Bueno, pues tengo acá olímpicos de Tokio, pero entonces tengo un griego involucrado. No, Tokio sí, Tokio sí, Tokio sí, porque Japón. Y tengo un griego involucrado también. Milenarios. Milenarios con el griego Demóstenes Carmiris. Con ese nombre es un ídolo. Era comentarista de la televisión pública griega, pero pues fue despedido después de burlarse de un tenista de mesa llamado Jeong-Jong-Sik en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Resulta que este hombre empezó a hacer comentarios que catalogaron como racistas. Él dijo como, pues la verdad es que no entiendo cómo puede ver la pelota si tiene los ojos entrecerrados. No entiendo cómo puede ganar los juegos. Bueno, y empezó con una serie de comentarios así, por lo que no cayó bien en nadie. Y pues este señor en Grecia en este momento pues ya no tiene trabajo por ponerse de chistosito a hablar de los rasgos físicos de este deportista de Corea del Sur. Milenarios. Bueno, prepárense para el primer arepaso, que es milenario. Bueno. Milenario. Seguramente. Nico, ensalada de podredumbre. Sí, me gusta. No, vamos palabra. Vamos, por favor, comencemos a patentar las frases de Nico, que para muchos oyentes es el hombre más inteligente de Colombia. Y creativo. No me quite. Imaginativo. Méritos. La imaginación de Nicolás. Es el mismo, él repite en una licuadora todos los días lo mismo, el Chavo del Ocho, pero sin talento, pero bueno. Todos los días repite las mismas frases, ¿no han oído? No, ensalada de podredumbre nunca. No le han escrito, dicho. Nunca le han escrito, él contesta dos cosas, o tranquilo o déjelo, no tiene más palabras. Pero ensalada de podredumbre es nueva, perdón. Es buena, ese sí es original, ensalada de podredumbre. Mala, pues, tema del día, Nicolás, recordémoslo para leer unos tweets ahora. Sí, me parece, vea. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Según tú, una cosa que realmente no es necesario probar en la vida, de esas que dices, ¿para qué? No está garantizado que uno no la pruebe, ojo. Claro, o sea. Never say never again. No vuelvas a decir nunca de nuevo. Puedes fallar. Nico dijo, yo no probaría ni hombre ni trío, con mi pareja, dijo. Eso fue. La idea fue mía, por supuesto. Vamos con música, Emilio, por favor. Continuar ahora con un artista inglés, se llama Dornick, y esta canción es de su disco homónimo del 2016, se llama Blush. En los originales, daré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, no una pregunta, porque pues yo no tengo por qué pues humillarme. Uh-huh. Es como una confirmación que tengo. Dígame. Pero yo recuerdo que toda la vida los Olímpicos duraban un mes, ahora duran 15 días. Bueno, pero es que fíjese que... No, pues pregunta. Un mes. Sí. Es que dice que es del 23 de julio al 8 de agosto. Sí. O sea, están haciendo al doble de velocidad los Juegos. Pero es que sabe que yo creo que tiene que ver con lo que ha pasado pues con pandemia. No, pues y la demás. Pandemia, por supuesto. Pero los Olímpicos era un mes exacto. Un mes, siempre. Pero fíjese que muchas delegaciones se redujeron, hubo deportes que no alcanzaron como a estándares máximos, no, es que eso, es que casi no se hacen, imagínese. Bueno, no, quería saber, simplemente era una confirmación. Sí, pero siempre duró un mes. Siempre duró un mes. Como un mundial. Exactamente, un mundial dura un mes. Tiene toda la razón. Bueno, pues Colombia ocupa hoy el puesto 43 en la medallería. Y ese es el repaso de hoy. Es un tema milenario de Japón, de los Olímpicos. El país que más medallas ha ganado es Estados Unidos, pero los Olímpicos se mide al ganador no por las medallas que ganan, sino por las de oro que ganó. Entonces voy a recordar a hoy, a esta hora, yo no sé si de aquí allá pase algo o hace 3 horas, que es lo único que me actualiza, ¿cuáles son los países con más medallas de oro en los Olímpicos? ¿Estamos listos, muchachos? Uh-huh. Sí. El número 1, Japón, con 13 medallas de oro. Número 2, China, con 12 medallas de oro. Número 3, Estados Unidos, con 11 medallas de oro. Número 4, ROC, que es Rusia. Es el comité Russian Olympic Committee. Sí. Investigué qué significaba ROC, con 7 medallas. ¿Cuál es el quinto país con más medallas de oro, por favor? Música, 20 segundos. Ay. 10 segundos. 5 segundos. 1 para Laura Natalia Franco, que dice Inglaterra. Es Australia y todos los demás tienen un punto. Lo regalo. La correccional. O no sé si hubo mucho tiempo para buscar, ¿no? Tal vez, ¿no? Medallería olímpica, sale el pantallazo y listo, ¿no? Nico, su opinión. Da, hombre, 5-8. O sea que no le doy punto a ninguno, ¿verdad? ¿Para qué, no? ¿Por qué? ¿Cómo va el repaso, Laura? ¿Cómo que no? No. ¿Cómo? ¿Por qué no? Con ese... Hola, Jaime. ¿Por qué no? Sí, ¿cómo no? Nico, ¿usted por qué no pelea si respondió bien? Hola, ¿verdad? Porque no necesita el punto. Pero yo sí, yo quiero mi punto. Pero es que no les da lo mismo. Ah, bueno, tú por honor. Claro. Pero no por más. Honor. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? Hola, a mí sí me sirve el punto. Ni si me sirve punto. ¿Cómo así? Hola, Jaime. A ver, ¿cómo va la vaina? Ok, María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia menos 22, Orlando menos 9, yo o tengo 3 puntos, full el punto. Tiene 8. No oímos la respuesta porque María Juliana se cruzó. Arranca otra vez, me da pena, pero tú María sabes Juliana. Que es María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia menos 22, Orlando menos 9, yo tengo 3 puntos y Nico tiene 8 puntos. ¿Y tú para qué insistes en luchar contra esta eminencia, Laura? ¿Cómo así? Pues todavía hay tiempo. Su eminencia, Nicolás Samper. Sí, o sea, ¿Pero para qué? Tengo tiempo de no quedar de última. ¿Para qué hacemos más arepasos? Con una causa perdida. Por eso, entonces no hagamos más arepasos tampoco, porque ¿para qué? Uy, se pudrió todo. Ese sacó aceite una piedra y tiró a los ojos. Uy, pero es que tiene un temperamentico muy fuerte, ¿no? Ulo Jaime. Parejito. Detrás del Ulo Jaime hay un problema grande, brother. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué no nos dan puntos y respondimos correctamente? Sí, yo era... Pero yo ya quiero, les dimos el empatada. Punto. ¿Qué más? ¿Quieren darse más puntos ustedes? Y le quito a Nicolás cuatro. Tú dijiste que no nos con ibas a dar gusto. Punto de nada. A todos les di el punto. Repite otra vez. Ah, bueno. Ah, ves, que es uno. Tranquilos, pero es que... Es que de verdad, no paran mareados. Bolas de la rabia. A ver, ¿cómo va la arepaz? Listo, ahora sí. María le quitaste Juliana menos uno a Laura Natalia, ¿no? Sí, sí, ajá. Laura Natalia y María Juliana ahora están empatadas con menos 22 puntos cada una. Okay. Orlando ahora tiene menos 8 puntos. Yo tengo 4 puntos y Nico tiene 9. ¿Pero para qué seguir ese faro, esa luz que nunca vas a alcanzar, no Laura? No pasa nada. ¿Cómo que no? No pasa nada. Es como una ilusión, pues no importa, óptica. Pues toca intentarlo. ¡Ah! Bueno, Emilio, vamos con música antes de despegar. Ok, vamos ahora con esto. El turno es para los Counting Crows y esta canción que es parte de la película Shrek 2 del 2004. Fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Se llama Accidentally in Love. Eminencia, a la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Ya le cuento, mire, la pregunta es... No, pero ¿qué? Según tú, una cosa que realmente no es necesario probar en la vida, de esas que dices, ¿para qué? Detrás del engolado hola Jaime, de Laurita hay un machete mojado con aceite hirviendo, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-8. Las drogas, en realidad nunca le encontré sentido a este tema. Para mí es suficiente con una buena copa de licor. Saludos a Laura Hoyos, Iván Ochica. Bueno, 5-4. Esa segunda canción que puso Emilio es una ensalada de putrefacción. Léalo, Jaime, sea varón. No sé cuál es. ¿Cuál sería? Juan Camilo Orozco, no tengo la más remota idea. Ya lo leí, pero tampoco vamos a devolver el programa ni el tape. Les comparto el consejo de mi papá. Hay tres tamaños placeres. Disfrute el placer mediano, es normal. Disfrute... No. No leo más, es que son de verdad, de una ordinariez. Bueno. Léalo, Nico. Anderson Sastoque, para usted, ganador hoy. No, tranquilo, no lo he leído. Pero léalo, que es bastante bueno, pero no es... No se puede leer en radio. Ah, ya lo vi. Hola Jaime, quiero proponer este tema para mañana, dice Lore Martínez. ¿Te has enterado de algo sin querer? Su opinión, Nico. Me gusta, buen tema. Bueno. Me gusta, pero gracias. Pero seguro le gusta. Buen tema. Está chévere, sí. Me gusta. Entonces, Orlando, anótalo para mañana. ¿Te has enterado de algo sin querer? Buen tema, muy buen tema. Yo ayer me enteré de algo y me sacó la piedra. Nada de amor. Nicolás definitivamente es el tabernáculo, el oráculo de la noticia. No. ¿Es tan malo son sus estándares los que están por el piso y en tela de juicio? Pues él lo contrató. La fiscalía descansa, me dice Tierra Escribiente. A mí no. Humberto Salamanca, degustar genital masculino. ¿Eso para qué? Para saber ¿A qué sabe? Le pregunto a mi novia, a ella le fascina, garosa. No, uy, ahí acabó con lo que arrancó. Por Dios. ¿Ah? ¿Cómo es la vaina? Degustar genital masculino. ¿Eso para qué? Para saber lo que pregunten a mi novia, a ella le fascina, garosa. No, tanico, clávelo. Clávelo, bro. ¿Qué son así? No, pues escoge otra palabra también tú. 5-9. Bueno, Pamela Barbariche, una pildorita. Los tríos no tienen líos y la mujer en la pareja es bisexual. Así estés casado o soltero, partiendo obviamente del supuesto que el trío estándar y atractivo es hombre con dos mujeres. Yo nunca me atrevería a hacerlo con dos hombres, ¿no, Tanico? Bueno, mire, pues 0-1. El sapo bufó mi placer. Sí, seguimos. No. Imposible ensayar eso, estoy de acuerdo. Matrimonio. Oscar Javier Cortés, ¿no, Tanico? ¡Ay, Dios mío! Por favor, el premio. No sé por qué. Siento un mentolatum de victoria. Nicolás, ¿cómo haces para saber de todo? Gloria Pedraza. Laura, nota. 0-1. A ser vegano, voy a morir comiendo cerdito, vaquita, pollito, chigüirito, conejito, corderito. Buenísimo, qué nota. Tierno. Muy bueno, 5-8. Buen tuit. Probar la adrenalina de un bungee jumping. 5-9. Y si yo tampoco le jalo esa vaina, de acuerdo. No, es que Jorge te dice, ni por el berraco masajearía un... No, léalo. ¿Qué? Jorgete. A ver, Jorgete, como lo dijo el Chief Jaime. Oiga, Paladín Samper te está tratando de mitómano en su programa en la mañana. Nico, ¿usted tiene un programa ¿ahí? En la mañana? No. Cuente. Es que yo no tengo programa en la mañana. ¿Tiene un programa en la mañana? No. Bueno, Emilio, vamos con la primera canción de Serrat en el homenaje de los 50 años de Serrat. Sí, los 50 años de ese disco importantísimo, Mediterráneo. Hoy quiero comenzar con esta. Esta es una canción que es muy propia de lo que eran las letras de Serrat, que hablan de cosas que tal vez puedan parecer cotidianas, pero que para él siempre han sido de gran valor. Esto se llama Barquito de Papel. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Llegó a Colombia un nuevo lote de 443.430 dosis de vacunas Pfizer. Estas nuevas dosis serán para segundas dosis de COVID-19 en todo el país. En este momento, protestas y bloqueos en varias regiones, en Bucaramanga y en Bogotá, en varias localidades, pero especialmente un bloqueo cerca al Portal Américas que ha retrasado la flota de Transmilenio y que le ha obligado también a tomar alternativas viales para que los oyentes estén atentos. En el mundo continúan las reacciones de los mandatarios del mundo por la posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo, y sus primeros anuncios de gabinete y especialmente sobre oportunidades en las fuerzas militares para los jóvenes que no tienen ni educación ni empleo. En Colombia, más de 25.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa, un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Otra cosa es una empresa que no sé por qué no está en Colombia, o si está me corrigen, pero está en todas partes y es la empresa Walmart de Estados Unidos. Está en México, está en todos lados está... Y en Estados Unidos es la empresa que más empleos da. Más o menos 2.5 millones de empleados tiene. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Otra cosa, porque acaba de anunciar que pagará las becas de Universidad de los Libros a un grupo de sus trabajadores que están a medio tiempo y full tiempo y no tienen que gastar un centavo. Estamos hablando de 1.5 millones de empleados que hacen parte del Sam's Club. ¿Por qué es el Sam's Club, Laura? No, porque no lo sé. Por Sam Walton, andaba con su perro, okay, en una pick-up y desayunaba todos los días, claro, en el hotel Ramada Inn. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno. Claro que sí, cómo olvidar al señor con su gorra. ¿Ustedes siempre pueden creer esta empresa? Eso es otra cosa. Vamos a pagar a todo el mundo las becas, todas completas. De 1,5 millones de empleados, los que quieran estudiar. Es que es simple. Buenísimo. Uh-huh. Y ellos hacen parte de una cosa que se llama Sam's Club, en homenaje a Sam Walton, que dejó a un poco de vagos holgazanes, pichos de plata, la mujer y unos hijos. Sí. Cada uno tiene más de 50 mil millones de dólares, ¿no? Él solito. Listos. En Walmart ustedes consiguen, no, islas no, eso es en Harrods, pero consiguen desde un alfiler hasta una chaquetilla para hacer ejercicio. Bueno, sigo. Chaquetilla. Déjame otra cosa, Nico. Empresas, mire, cosas que son cosa. Cosas que son otra cosa, y es un restaurante, ni idea cuál es, o sea, nunca he ido, que se llama Serendipity, que queda en Manhattan. Claro, sí. Ahí hicieron una película, claro, John una Cusack. Una película. Y Beckinsale. Se conoce en Serendipity. Es que Serendipity, sí, es una palabra gringa que es un encuentro por casualidad que tenía que producirse por el destino. Que son como mandados de arriba, sí. Nico, y sobre eso se trata la película. Un guante. Sí. Un guante y un billete de $5. Un guante y un billete. ¿Cerraron? No, no. Ahí lo acabamos. No. La ¿pensaba lista de impresionarnos? No, pues no. Yo sé que ustedes no los pueden impresionar. Pero la lista de espera para entrar al restaurante es de más o menos 10 semanas. O sea, si usted quiere una mesa, se echa 10 semanas esperando. Más es que eso a raíz de la película se debió volver famosísimo, se debió volver muy famoso. Y después, ¿no?, de la pandemia, y lo debieron cerrar y volvieron a abrir. A mí, Jaime Sánchez, ni por la mejor película que hayan hecho, me verán por allá, ¿ok? Bueno, me parece muy bien. Si y a usted tampoco, Nico, usted no se impresiona por esas estupideces. No hay riesgo. Exacto. De que yo esté allá, ni de fundas. Menos si le dicen a uno, hola, vamos a comernos un helado en Serendipity. La copa de helado está catalogada como una de las más caras del mundo. ¿Cuánto? $1,000. Uy, no. Tiene oro. No, o sea. Tiene oro, que eso no vale nada. Es correcto. Tiene oro. ¿Trufas? $1,000. ¿Pero qué tiene, hermano? No, sí, helado. Y espolvoreado pero de oro. Pero es que usted se puede llevar la copa minutos, y la copa es de oro macizo. Que nunca volverán. No. Le echan ahí un... Haga cuenta como una nuez moscada polvito, encima polvito, que dicen que es oro. Polvito de oro. Sí, y listo. Polvito de oro, no. $1,000 Esos son láminas de oro, que eso no vale nada. Y no sabía nada. $1,000. Pero ¿qué es lo que tiene, Nico? Eche la nota con los componentes del helado. Mire, pues, a ver, lo va a contar. Tiene un diamante que usted se lo empieza a comer y le sale un diamante, algo que valga la pena. No, absolutamente nada diferente a lo del polvo espolvoreado. ¿Dos bolas de vainilla y polvo de oro? Sí, y hay un poquito Laura, de caramelo, por si usted quiere. Laura, vamos a auditar esta nota, por favor. Audítenla, ¿por qué? Porque necesito saber por qué vale $1,000 el helado. Ese cuento de que es cualquier cosa, no, debe ser alguna estupidez, pero algo debe tener para que cueste $1,000. Un helado de vainilla y listo. A ver, muy floja esa nota, porque usted no da los argumentos para el precio. Uno puede poner dos bolas de... ¿Y por casualidad son marca creme helado las bolas? No sé, pero $1,000. O la campiña. $1,000 una copa de helado. O la campiña. Olvídese. Mucha plata. Laura, ¿me ayudas a levantar este man, de verdad? Por o sea, favor, vale. Más. De acuerdo, hay a lo que está. Buscar, hay que buscar. A lo que está el dólar hoy, sería que 3 mil. Casi 4 millones de pesos. No, casi 4 millones de pesos. Una copa de helado. No, es que pero viene viendo... una copa alargada recubierta por más de 3,000 cristales de Swarovski, que ya digamos no, es un lujo visual. Se los lleva a la casa. Corrijan a Nico, por favor, ¿por qué? Ya. Porque es, lee las notas sin conocimiento del por qué. Pero a usted le parece justo. El lado de vainilla de Tahití. A mí no me importa, la gente se come la vaina y se lleva los cristales. Baja. 3.000 cristales de Swarovski. Es que además estoy viendo el menú, creo que se llama el Golden Opulence Sunday, ese helado. Ahora, yo para comprar un helado de esos, me tienen que quemar sí. los genitales vivo. ¡No! No, ahí lo compro, ahí lo compro. Pero es otra cosa, pues, ¿qué hacemos? Ahí lo compro. Si me hacen eso, lo compro. Ahora es que estoy mirando las opciones, o sea, estoy mirando los nombres de los platos. Coward's Portion, o sea, la porción del cobarde. That's how the cookie crumbles Sunday, o sea, un Sunday de galleta con una frase de Bruce Almighty. Can't say no Sunday. Cinnamon Fun Sunday. O sea, Nicolás, a usted nunca lo vamos a ver por ahí con esos nombres, ¿no? Y a mí no tampoco. Y hay que meterlos a la cárcel esos desgraciados. It's lo dijimos antes de leer los helados. Sunday. Laura, pero sigue con el helado. ¿Qué más sabemos del helado? Bueno, mira, el helado también tiene helado de vainilla de Tahití. Otra vez. Una nata producida en Inglaterra, famosa por ser muchísimo más espesa. Vainilla de Madagascar, el oro de 23 quilates. Ah, crema batida, una salsa de caramelo de burra, dice, hecha con cacao de Venezuela. Avellanas de Piamonte. Y ¿dónde está lo de los Swarovski, mi amor? Es que me cerezas. Las mejores cerezas del mundo. Morrasquino, ¿no? Pero eso es la lata. Luxardo. Eso vale 10 euros la lata y vienen 400 cerezas. Sí. Ahí, bueno, ahí es el oro y los cristales de Swarovski, sí, 3.000 cristales. Pero uno se tiene que comer los cristales. O sea, se atora uno con eso. No, uno los... Yo no sé si la copa... Sí. No sé si la copa estará forrada en eso y se la lleva uno la copa de recuerdo, qué sé yo. Bueno, no especifican tampoco. Doña Pepa, por favor. Bueno, pues así como el helado de Serendipity, que es otra cosa, pues otra cosa también es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Gracias, Laurita. Bueno... Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, voy con la canción que hizo famosa a Joss Stone. La original es de The White Stripes, pero ella hizo este cover que fue su primer éxito en el año 2004, Fell in Love with a Boy. El día que ya pasó y la noche que llega. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. En los originales. En un día como hoy, nació Jacqueline Beauvoir. Después sería famosa como Jacqueline Kennedy y después como Jacqueline Kennedy Onassis. Nació en 1929 y murió en 1994, víctima de cáncer. Para muchos, la primera dama más sofisticada y elegante de Estados Unidos. Pero muy manoseada, Nico, muy manoseada. No, pero deje a la gente tranquila, hombre, todos tienen... Yo la dejo, yo no le estoy dejando a usted. Con ella no estoy hablando, está muerta, déjelo. Alberto Fujimori nació en el 38, ingeniero, agrónomo, político y ladrón peruano, presidente del Perú entre el 90 y el 2000. Hombre, en un día como hoy nació Vivaldi, falleció en 1741, perdón, y nació en 1678. Muy sí. famoso por sus estaciones. ¿Qué vamos a oír, Emilio? ¿Qué nos presentas? Un minutico. Pues justamente vamos a oír algo de esa famosa suite que es Las Cuatro Estaciones. Y yo creo que es tal vez el movimiento más conocido. Aquí está La Primavera por Vivaldi. En 1951 nació Santiago Calatrava, ingeniero, arquitecto y escultor español al que se le debe todo ese montaje espectacular del acuario y demás construcciones que hay en la ciudad de Valencia, en la comunidad valenciana. En un día como hoy nació mi profesor de guitarra, no me dije. Ídolo. No era nadie. Raúl Santi. Ídolo. Vamos a recordarlo un minutico a Raúl, ídolo, por favor. Raúlito, Jonathan. Hombre. ¿Qué hubo? Duele. No sé, que la gente ya está con Eduardo Peña, no puedo hacer nada. Ahora, esta canción no lo garantiza como buen profesor de guitarra, ¿verdad? No, porque es puro teclado, ¿sí? Esto es pura cancioneta. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Bueno, en un día como hoy nació el maestro, profeta, poeta, político, militar, dictador, presidente de Venezuela. Durante 14 años falleció de un cáncer, la única manera de sacarlo de la presidencia, el señor, el doctor, el general, el coronel, perdón, Hugo Chávez. Bueno, hombre. Déjelo. Déjelo. Yo lo dejo, bueno, yo lo día, dejo. En un día como hoy nació alguien de Pink Floyd. ¿Sabe qué es lo que me saca la piedra de las balas? Que todos los días Laura tiene un homenaje. O sea, si son... ¿Usted se imagina que Laura le diera por coger a los cantores de Viera, que son 100 niños? Pero así, o sea, pues, todos los pero días habría un homenaje. ¿Qué fumigada, yo? Pero perdón, haciendo justicia. Pink Floyd es la primera vez, por lo menos en un buen tiempo, que yo en recuerdo 15 que días, uno siempre de ellos. Que se murió el baterista, que se murió el ingeniero. No... Bueno, y se murió el bajista de ZZ Top, ¿no? Dusty Hill. Sí. No, menos mal no lo tenemos ni registrado. ¿Cómo? No. Bueno, usted tiene que oírlo en su casa, mijo, tranquilo. De Pink Floyd hoy nació alguien que para mí era tal vez el mejor músico de todos ellos. Por encima de Roger Waters, por encima de David Gilmour, que era el tecladista y pianista de ellos. Richard Wright murió en el 2008, nació un día como en el 43. Y yo creo que uno de sus grandes aportes es esta canción del disco The Dark Side of the Moon, con la vocalista Claire Torrey, que pues tiene la particularidad de que esta canción es ella cantando, pero no hay letra. Eso fue un aporte que hizo Alan Parsons a ese disco. Él la sugirió a ella para ese rol en esa canción, y esto se llama The Great Gig in the Sky. Laura, ¿no sientes que estaba cantando Nicolás? No. ¿Ah? ¿No lo sentiste? Buenísimo. Sí, sí, sí. Hola, muy buena la letra. Muy buena la letra. Es muy profunda, ¿no? Muy profunda. A mí me vuelve nada oír el mensaje. Otra cosita que sí quisiera recomendarle a Laura es que me haces un favor y me averiguas el nacimiento, la edad de los niños cantores de Viena, a ver si ponemos una canción cada 3 días, son 100, ¿no? Bueno. Y los que murieron, pues tenemos canción para todos los días, ¿no? O de una filarmónica, no sé. Pues, no sé, una filarmónica. No, ya no más música clásica, porque realmente le estamos dando mucha papaya a unos amigos. Y en un día como hoy, hombre, murió en 1750 el que es para muchos el mejor compositor de música clásica de la historia, junto a Beethoven y Mozart, y es Johann Sebastian Bach, alemán. Pero pues me voy a ahorrar la canción porque estamos dando mucha papaya. Y en un día como hoy, en 1965, nació una voz muy linda de Brasil, Daniela Mercury, 5 años mayor que yo, canta muy bonito. Sí, bueno, un día como en el 57 nace Daniela Mercury, esta mujer del estado de Bahía. Yo quiero recordar una cosa que ella hizo muy, muy especial con Eugenio Deodato. Hoy nació en el 65. O sí, nos ponemos de acuerdo, bien. Laura, o no estamos en nada. O de pronto soy yo el que está equivocado. Espérenme, yo creo que estás equivocado. Corrijan a Mimo. Emilio, perdón. Sí, fui yo el que puso mal el dato, sí. Me muero la pena. En los originales. Laura es como un tesoro. Bravo, pero tesoro. Oye, pero no dieron a Nicolás en la canción esa de Pink Floyd. Sí. No, mejor dicho, estaba. Está en una furia. Ya sé por qué le gusta tanto. Es su colaboración con Pink Floyd. Le trae recuerdos de cuando cantó con ellos. Bueno, ahora sí, Emilio. Sigue adelante, pero toca corregir porque a Laura sí. No se le toca ni con el pétalo de una flor. No porque sea mujer, sino porque lo coge uno a bala. ¿Sí o no, Nico? Exacto. Pero no lo dude. Sí, coge a patadas. No lo dude. Con el pétalo de una flor, ¿usted imagina tocarla con la mano? ¿Quién? Mata la, uno. La mano de ella es una AK-47. Exacto. Qué genio, Dios mío. Daniela Mercury hizo esta cosa muy, muy linda con Eumir Deodato para un homenaje a Ennio Morricone. Este es un tema que originalmente hizo Morricone en el 70, que se llama Metti una sera a cena. Y para este tributo de varios artistas que se llamó We All Love Ennio Morricone, en el cual de hecho estuvo, como dato curioso, Roger Waters de Pink Floyd también, hicieron esta versión en portugués. Esto se llama Conmigo. Claro presenta en los originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Pues una nota positiva a mí me parece, pues hay algunos holgazanes que entran en razón. Uh-huh. El caso de la chica Amalia de Holanda. Renuncia a parte de su asignación. La princesa Amalia de Orange, futura reina de los Países Bajos, ha escrito una carta al primer ministro en funciones, Mark Rutte, para anunciarle su renuncia hasta que termine sus estudios. Y eso significa que renuncia a 300.000 euros anuales de manutención. Que le corresponderían a partir del 7 de diciembre cuando cumpla 18 años. Sí. El monto es solo una parte de la partida de 2 millones de euros designada para ella en los presupuestos del Estado. Durante el tiempo que dure su formación utilizará 1.3 millones de euros restantes solo si tiene gastos elevados en su preparación como heredera del trono holandés. Nico, de verdad. Para mí es positivo. Sí, es positivo. Pero la holgazanería anda por ahí, ¿no? ¿O cómo? Pero olfateando en cada lugar. Nico, notas positivas. Mire, una nota positiva, hablando sobre la llegada de vacunas a Colombia, es que llegaron 443.430 vacunas de Pfizer que van a ser destinadas a segundas dosis, de acuerdo a lo que explicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Con ese lote de vacunas contra el COVID-19, el país ya ha recibido un total de 35.814.754 dosis de todos los laboratorios. Así que, pues, una nota positiva, por supuesto, la llegada de 443.000. Que se vacune la gente, por favor. Ah, claro, que vayan y se vacunen, hombre, que eso es importante. Bueno, ¿y tú, María Juliana? Bueno, pues una nota positiva con científicos de Estados Unidos que están avanzando en la creación de una prótesis de brazos, de manos, con yemas para sentir texturas. Y es que millones de personas amputadas claramente usan prótesis, no pueden volver a sentir, no pueden sentir la diferencia entre un durazno y la piel de un ser querido. Pues o el aceite esto, hirviendo del agua donde prepara sus manos para castigar al enemigo. Donde saca esas tajadas de plátano. Yo la siento muy bien. Bueno. Pues justamente ellos están trabajando en el desarrollo de una prótesis de mano con sensores táctiles de metal líquido para revolucionar así el mercado de las prótesis de extremidades y mejorar la calidad de vida de las personas amputadas. Laura, hablemos, por favor. Pues yo les cuento que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene una cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Muchas gracias, Laurita. Vamos con música, Emilio, por favor. Programa picadito, bueno, excelente. Ok, vamos a continuar ahora con Don George Michael. Una canción de su disco Patience del 2004. Este fue el último disco de material original que hizo George. Y esto se llama así, Amazing. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. La pregunta tiene que ver con una sola cosa que no voy a repetir, muchachos. Dosis aplicadas. Dosis aplicadas. En el mundo, una de cada cuatro personas ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, según un informe de Our World in Data. El estudio da cuenta que 2.110 millones de habitantes del mundo han sido inoculadas con una dosis del biológico y clasifica a los países según el número de vacunas puestas. Vacunas puestas. En este conteo, India es número uno con 336 millones de vacunas. Estados Unidos, número dos con 187. Eso está mal, pero lo leo como sale. Y Brasil 98 millones, lo que no necesariamente implica una mayor cobertura, pues depende de la población del país. ¿En qué puesto está Colombia según este informe? Es un número. No aproximo. Es un número, un ranking, pues el número del ranking. ¿En qué puesto está Colombia? Punto. Yo leí todo. Primera página del Tiempo de hoy. Laura Hoyos, 37. ¿Sabe quién me estoy viendo, Nico? Sara Corrales en Vecinos. No. Uy, ¿cómo? ¿Cómo? Pobre Robinson. Seguimos. Uy, ¿qué? También es protagoniza la serie, ¿no? Claro. Comenzó el problema. Sí, claro. Ahí fue donde fue el asunto. Es que Robinson, sí. ¿Él estaba casado con quién? con... Ay, ¿cómo se llama esta actriz, hombre? ¿Adriana Arango? No, sí, Adriana Arango. Y aparece esta cosa de esta belleza medieval, ¿no? Delicatessen. Hoy dejé de hablar así de las mujeres, hombre. No, no estoy hablando de nada, estoy hablando de la serie, hombre. Ah, bueno. Sí, dejé la vaina. Laura 37, Orlando 130. De verdad, Orlando nos está poniendo por allá en Mongolia. Nicolás 83, Laura Natalia Franco 18 y María Juliana 30. Se salvó Nicolás. Vamos a ponerle un chapó más uno. No, chapó más uno a Laura Natalia Franco. Era muy difícil. En los originales. 17 chapó. Es el puesto. Muy bien, ¿no? Más uno. Porque ¿y sabe para qué lo hago, no? Que son... A ver. Y de vez en cuando. Para que pierda María Juliana, brother. Claro, claro, claro. Está clarísimo. Y menos uno para Orlando Rivera, 130. Orlando, danos un poquito más de dignidad. Hay que tener un poquito más de fe. Sí, tener un poquito más de fe al país, menos uno. Pero es que con esa rogadera para que se hagan vacunar. Los originales. Hombre. La correccional. Puesto 17 según este estudio. Them, y Nico campante, no ataque. Ella, Laura, él se quedó así esperando su triunfo, como debe ser. Como en los mundiales, mete un gol y a defender, ¿no, Nico? Sí, sí, claro. Exacto, aguante. Aguante. Mantenga el resultado. ¿Cómo va a darle paso, Laura? María Juliana tiene menos 22 puntos, Laura Natalia tiene menos 20, Orlando está en menos 9, yo tengo 4 puntos y Nico 9. Nico imparable, leamos unos tweets, Nico, rápidamente a la pregunta. Claro, mire, a la pregunta del día en los originales, que es la siguiente, espérenme que se me refundió aquí el papelito. Ya, aquí está. Es que usted sabe que... Según tú, una cosa que realmente no es necesario probar en la vida de esas que dices, ¿para qué? Andrea Niño pregunta, ¿cómo se llama la canción que está sonando? La de para, pa, pa, pa, pa, pa, para, para. A mí me parece absolutamente divino. Conmigo, Eumilde Odato y Daniela Mercury, Andreita. Los homenajes deberían ser o por muerte o nacimiento, pero ambos estenas, es verdad, Alana no, tiene toda la razón, es Rokovich. Que esas son las efemérides, hombre. No, pero es que pues, le repito, pues, los niños de Viena son 100, los cantorcitos. Bueno, pero ese es el concepto de efemérides, que usted cuenta que pasó un día como hoy, tanto en el lado de nacimientos como de fallecimientos. No, pues nos vamos a dedicar a los niños de Viena, son 100 y algunos se mueren, ¿no? ¡Uah! Señores, ¿qué pasó con esa interferencia peruana o chilena que se escucha en Medellín? No sé. James Grajales. Ahí le dejo el dato a Jonathan para los ingenieros. No probaría ni perro ni gato, típicos del Oriente. Pues en comida, por supuesto, ¿no? Seamos claros. Perdón, Chief, te trataba de mitómano en un programa de Casale preguntándole a Nico. Nico, aclare, Diego Prada. No. No, yo creo que Prada está muy equivocado. Es que Casale hoy, ya sé a lo que se refiere, Casale hoy estaba contando que alguna vez viajó al Japón. A mí no me importa, para mí es un honor que me diga mitómano. Pero entonces pare bolas a lo que pasó. Entonces él dijo, pues yo no soy Jaime Sánchez. O sea, yo no tengo tantos pasaportes, ni he viajado tanto. Pero estuve en el Japón y pasé al lado de un canal, no recuerdo cuál era, que tal vez ahí estaba el olor más fétido del mundo. Entonces Casale me preguntó, oiga, ¿y qué tal me vio ahí con el viaje? Y yo, no, pero le falta meterle más milonga como Jaime, que Jaime le mete vainas, que los cerezos que van haciendo y tal. O sea, métale más. Jaime es un mitómano y me gusta. Métale más cuento, claro, métale más cuento, hombre. Es que estuve en un canal en Tokio y olía feo. No, métale verso. Gabriel Pinzón, los tatuajes. Y ahí vamos, hermano. Bueno, despegamos, por favor. No, es que, Nico, le repito, para mí es un honor. Yo le enseñé a usted. Y cómo he aprendido yo también, hombre, usted es un maestro. Periodista que se respeta y meta la mitad de las vainas, ya se lo he dicho de todas las maneras. Y usted sí cogió eso, pero de verdad, como un himno, ¿no? Los alumnos a veces superan pero a los perdón, maestros. Aquí no hay una sección que se llama lejos. Los mitómanos, Orlando, por pero favor. Claro. Solamente para recordar. Inspirada en... Claro. Por eso, pongámosla. Claro. Es la de emociones ahí. tómanos. Y yo también, me gusta. Los alumnos superan a los maestros. En los originales, los mitómanos, esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta. Porque lo que no saben, se lo inventan. ¡Pero es que es así! ¡Claro! Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. Mitómano profesional. Es que yo le decía a Nico una vaina muy importante, es... Usted puede decir, oiga, estuve en un restaurante donde me sirvieron lagartija al horno. ¿Quién le puede probar que usted no comió esa vaina? Dígame usted. O sea, nadie. ¡Nadie! ¡Imposible! ¡Nadie! Sí, pero es que eso es lo que hace Nico y es lo que lo volvió famoso, al menos en este programa, el rey de la imaginación. No, yo sí me siento muy agradecido con usted de cuestionar mi veracidad. Muchas gracias, Nico. No, hombre, con mucho gusto. Y usted es el peor, ojo, usted me pasó hace rato. Sí, sí. ¿Qué tal los finales de las notas? No, es que de verdad. Bueno, Emilio, vamos con música, muchachos. Bueno, vamos a continuar ahora con esta canción, que es lo nuevo de Nata Dimbuglia, que de verdad está muy chévere. Es un adelanto de su nuevo disco Firebird, que sale el próximo 24 de septiembre y se llama Maybe It's Great. Y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, hubo un incidente aéreo con una aeronave Black Hawk de la Policía Nacional en Ituango, Antioquia, mientras se encontraban los funcionarios de la policía atendiendo la situación de desplazamiento masivo de campesinos por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados en esa región del país. El helicóptero tuvo que aterrizar de emergencia en una zona de difícil acceso, pero hasta el momento no se reportan personajes heridos. Hoy en Colombia, 9.364 nuevos casos de COVID-19, se realizaron 65.169 pruebas, 319 personas muertas en los últimos días. En el mundo, en Estados Unidos, votación hoy definitiva en el Congreso para el plan de $1 trillón de infraestructura. En Colombia, más de 25.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, abajo, muy abajo. A ver, y es que cuando uno piensa en los personajes muy famosos, las estrellas de Hollywood, esas parejas, pues, que tienen tanto dinero, tanta fama, tanto reconocimiento, uno piensa que su vida, pues, es perfecta, que son muy pulcros, ¿no? Como que hacen todo como se supone que debería ser. Bueno, tampoco voy a juzgar. Pues Ashton Kutcher y Mila Kunis estaban dando una entrevista recientemente en estos días en un podcast muy escuchado en los Estados Unidos y les preguntaron acerca de las rutinas de higiene con sus hijos. Pues ellos no tuvieron ningún problema en contar que ellos no bañan seguido a sus hijos, que solamente lo hacen cuando ven la suciedad en ellos. Si es así, entonces los meten a la ducha o simplemente los limpian. Explican que sus hijos Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4 años, no están habituados al baño, digamos a la ducha, porque ellos prefieren que convivan con los gérmenes que día a día adquieren jugando en la calle, en el parque, etcétera, para volverse más resistente a las enfermedades. De hecho, Ashton Kutcher declaró que él mismo se ducha poco, pues que simplemente él se limpia sus axilas y sus genitales en esas áreas, digamos, de su cuerpo, usa jabón, que cuando se ducha no usa jabón en ninguna otra parte del cuerpo. Pues ahí la persona que estaba liderando el podcast le preguntó como que ven, se sabe que Ashton Kutcher hace mucho ejercicio, ¿no? Es una persona activa. Mm. Y pues cuando uno hace ejercicio, uno suda. Entonces le preguntaron qué hace después de una sesión deportiva y respondió, tengo una tendencia a echarme un poco de agua en la cara después de un entrenamiento simplemente para sacar todas las sales. Estas bueno. fueron las declaraciones de Ashton Kutcher y Mila Kunis, que me parece cuestionables. Ahí va a tener un problema los hijos, ¿no? ¿Cuál? No van a tener muchos amigos, evidentemente. Sí. No, y ni siquiera claro, lo que se pasa es que todavía son chiquitos. Por plata. Ni siquiera nada, por no. plata, porque ellos dijeron que no les iban a dejar nada a sus hijos. Si se inventan exacto. un negocio chévere, ellos invierten. Pero de o sea, resto no les dejan nada. ¿Cómo les están parece? Haciendo todo lo posible para que los hijos sean lo menos llamativo para alguien, pues para algún amigo, nada. O sea, por ningún lado están sacándola bien esos chinos. Uh-huh. Abajo, Giovanni Angelo Vecchio, tiene 73 años. Él fue, en su momento, un hombre muy importante en la Santa Sede. Él fue cardenal. Y él, digamos que manejaba de alguna manera las finanzas de lo que ocurría en el Vaticano. Bueno, él fue subsecretario de Estado ahí y dicen, pues, o el juicio que arrancó ayer, habla de que hubo algún acuerdo extraño en donde él compró un edificio en Chelsea, en Londres, por 412 millones de dólares y que habría estado desviando grandes sumas de dinero que tenían que ver con limosnas y donaciones para financiar actividades de personas cercanas a él. Vecchio había renunciado en septiembre, pero pues él se ha declarado inocente de los cargos que le están imputando. Sin embargo, ya la investigación sigue. Abajo, por supuesto. Lau, ¿tú nos ibas a contar algo? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Sí, pues yo te iba a contar un chisme, Nico. A ver, cuenta, ¿qué pasó? Pues imagínate que tengo un perro. No, muy bueno. Pero ven, ¿cómo es el perro? ¿Cómo se llama? ¿Te lo regalaron? ¿Lo adoptaste? Cuenta. No, lo adopté. Pues yo creo que fue un tema más como del universo. Imagínate, todo empezó porque me fui a correr al parque ayer. Yo iba corriendo fresca y cuando empecé a ver una cosa hermosísima empezó a correr a mi lado, pues yo pensé obviamente que era de alguien y no, terminé de correr y este man al lado mío. Y pues me siguió hasta la puerta de mi casa y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues nada, pensé, es una señal divina y lo entré a mi casa, le di desayuno y como si viviera años conmigo, obviamente pues estoy enamorada con él acá. No, pero lo máximo, Lau, te felicito, qué felicidad. Sí, no, total, pero pues ahora estoy preocupada con un tema y es el tema ¿cuál? De la guardería, Nico. Ah, no, mira, yo te la tengo. Mira cómo es la vida. Ya te mando, ya en dos segunditos te mando el contacto al celular para que veas los servicios, los precios, mejor dicho, todo lo que necesites. A ver, espérame, te mira, busco. Mira, ya te lo envié. Okay. Oye, pues se ve buenísimo, me gusta mucho. Sí, además es un emprendimiento y hay que apoyarlo, Lau. Pues de una, si tú me lo garantizas, pues yo te hago caso. Oye, pero tengo otra pregunta y aquí dime. Entre nos. Tu amigo, ¿cómo hizo para montar su negocio así de chévere? Acá lo estoy viendo y está genial. Ah, no, te cuento, mira, ahora en el app DaviPlata uno puede abrir un perfil de negocio de una y aparte sin costo. Tú puedes recibir los pagos en línea desde cualquier banco y ¿sabes qué es lo mejor? Que todo es desde el celular, ahí le llega al hombre su plata, así de fácil. Bueno, pues vea pues, Nico, no solamente me solucionaste el tema de la guardería de Charlie, sino que además me solucionaste un tema que quería hacer hace rato y es montar mi negocio virtual. Muchas gracias, Nico. No, pues Lau, es facilísimo, es muy sencillo, yo igual si quieres te ayudo con eso. Acuérdense, con DaviPlata en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para una canción que hizo Charles Day en 1992 para su álbum Love Deluxe. Esta canción hizo parte de una película. ¿Ustedes se acuerdan de la película Propuesta Indecente con Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson? Claro, claro. Sí. Claro, claro. Pues eso salió ahí. Esto se llama No Ordinary Love. Linda Demi Moore en esa película, Dios mío. En los originales resaltamos las cosas buenas. Cerveza Andina nos invita a brindar por el orgullo de ser colombianos. Por cortesía de Andina resaltamos las cosas buenas, a diferencia de el gobernador de la Florida que ha desestimado las recomendaciones del COVID de usar máscara y que dice que no hay ninguna razón para usarlas, pues el estado de Nevada obligará a todo el mundo, comenzando el viernes a la medianoche, a usar obligatoriamente máscaras en Las Vegas, Reno, Lake Tahoe y otros estados, especialmente por el tema de los casinos. Y para mí es una noticia buena, positiva, importante que seamos conscientes de que porque la gente está vacunada, no está salvada. Eso es todo lo que quería decir. ¿O no, María Juli? Me gusta mucho esa noticia también, Jaime. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú? Cuéntanos algo, por favor. Perdón. Se me salió un poquito de feminidad. Dime. Ok, pues noticias positivas a propósito de los Juegos Olímpicos, pues positivo todo lo que ha hecho Mariana Pajón por el deporte colombiano y además, bueno, medalla de oro 2012-2016, pero además ¿Ya le fue bien hoy o no? Todavía no corre, justamente a eso voy. Y lo fuerte que ha sido los últimos 3 años, Mariana ha tenido unos años difíciles, pues conoció la derrota, estuvo 8 meses por fuera, 8 o 9 meses por fuera de competencias por una lesión complicada tras una caída. Sin embargo, se recuperó, clasificó y hoy está en Tokio preparadísima para ahorita a las 8:00 de la noche competir por lo que podría ser, bueno, más adelante para entrar a la clasificación, para más adelante encontrarse con el podio y quizás ganar ese tercer oro olímpico. Al lado de ella van a estar Vincent Peluart y Carlos Ramírez. Discúlpame el tema, pero ¿no es la misma Mariana Pajón de la última Olimpiada hace 5 años? Sí. ¿Por qué? No digo, así? O sea, como deportista me dices que ha tenido muchos rollos. O sea, claro, no, los últimos no, ah, no es no, no, la misma invencible de siempre. Bueno, no sabemos. Pues ella invencible. en la última parada del Mundial de BMX acá en Bogotá le fue muy bien, quedó de primera justamente. Yo me acuerdo viendo esa carrera y está sola en el parque, falta ver qué pasa ahorita en los Juegos Olímpicos, pero tuvo una lesión complicada en el 2018. Sí, tuvo un par de lesiones, ¿no? En ese tramo, olímpico. Por eso pregunto. Ojalá porque... Pues yo creo que sí, pero yo creo que lo vamos a ver hoy. La única manera que es positivo es que el ministerio afloje billete. ¡Laura! Bueno, cosas buenas y lo que está pasando en Francia, porque están ofreciendo 1.500 euros a las personas que cambien sus carros viejos por bicicletas eléctricas. Esta propuesta está dentro de la ley de cambio climático que fue aprobada por las autoridades del país europeo, que pues por supuesto se preocupan por cuidar el medio ambiente. Dentro de este paquete de iniciativas o dentro de esta ley del clima, pues también aprobaron que, por ejemplo, prohibir vuelos comerciales para trayectos en los que existen alternativas, por ejemplo, en tren de menos de 2 horas y media y con varios viajes al día. También van a prohibir lo que aquí nosotros llamamos helicopor y queda vetado a partir del año 2025. Pero no me pueden quitar el helicopor, Dios mío, todo lo que hacíamos en el colegio, Nico, era con helicopor. Con helicopor. Claro. Sistema solar. ¿Cómo nos quitan eso que es un recuerdo infantil? El sistema solar, ¿se acuerda? Sí, el sistema solar se acabó en Francia. ¿Sabe para qué lo llamé aquel día que usted se me reveló? ¿Qué pasó? Para que me recordara 10 productos que no existen ya de mercado, importantísimos en su vida. Vea. Ve, yo lo digo antes de estar muriéndome. Gracias, sigo. Ve, muy bien, me parece bien. Tengo otra historia súper positiva que me parece increíble de los gringos. Una persona conocida mía, muy conocida y muy cercana. Pues por su corta edad le tocó irse a vacunar en Estados Unidos. Y me contó hoy que decidió ir a Grand Central Station en Nueva York porque a la gente que se vacune le regalan una semana de metro. Es que de verdad, no, es que de verdad. Y $100 sí, están regalando. Van a dar $100 desde el viernes. Una semana de metro vale eso, $100. Bueno, pues se fue al lado que no era. Están regalando $100 en otros. No, es que ya necesita el metro, hombre, una semana. Pero ¿y con $100 no puede comprar usted tiquetes eternos para metro? No lo sé. Aquí le mando el contacto y le pregunto. Aquí le mando y le pregunta. La colombiana, siempre uno consigue algo mejor con un colombiano que lo quiso uno. Laura, ¿tu opinión? Siempre bueno, un colombiano tiene una mejor idea. Lo de los $100. Pero por eso, uno siempre tiene, pero ¿alguien lo ha hecho? Porque ah, no, es que eso seguramente sí. No, sí, eso no era así tan fácil. De pronto era un sorteo, de pronto no. No, pero siempre el colombiano tiene una mejor fórmula. Hombre, pero ¿por qué no hizo eso? Bajar la caña. Pero usted, ¿usted ya lo hizo? ¿Usted lo hizo? No, no, no, pero es que leí. No lean tanto, háganlo. El que lee vinos no sabe vinos. Tómenselos. Está dicho. Ah, Niquito. A ver, cuéntanos cosas. Le voy a contar algo. Sí. En este mes de julio, Cerveza Andina trae un regalo para todos los colombianos. Ahí estamos pintados. Una obra de arte, homenaje a todo lo bueno que nos representa. A esa Colombia llena de color, berraquera, amabilidad y alegría, en donde todos hacemos parte de nuestra historia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, nos quedan 2 canciones de Serrat para mañana y una hoy, y con eso damos por finalizados los 50 años del lanzamiento del disco que para hoy en la crítica española es el disco más importante que se ha hecho en ese país. Emilio, sí. ¿Con qué seguimos? Pues esta canción, siempre hubo dudas sobre quién la inspiró. Hubo en una época el chisme de que había sido inspirada por Miguel Bosé, por Lucy. Aquí estamos muy, muy, muy abiertos hoy, mente abierta. Por Lucía Bosé, la mamá de Miguel. O sea, eso luego se desmintió. ¿A Manuel le gustaban las abuelitas? Pregunto. Era un chisme que había por ahí, nunca se supo realmente nada, se desmintió que fuera Lucía Bosé, pero tampoco se reveló exactamente quién era esta persona. Y es una de las canciones más lindas de todo el repertorio de Serrat. Recuerdo que en el tributo Serrat Eres Único, que era donde Antonio Flores hacía Tu Nombre Me Sabe a Hierba, su hermana Rosario cantó esta canción. Esto se llama Lucía. Nico, estuve mirando a Lucía Bosé, que era una mujer divina, la mamá de Muy Miguel linda. Bosé. Nació en el 31 y en el 43, pues seguramente no hay ningún problema en que uno se enamore a los 28 años de una chica 13 años mayor. Pues. De pronto consumaron esos fluvios de amor. Claro, en el tálamo. Qué mala canción. Pero es así. O sea, lo que yo digo es. No, pero no son tan diferentes. O sea, no. Estar con una chica mayor. Es que yo pensé que Lucía era una cosa como del siglo de los egipcios, era más antigua. Claro. Pero Lucía no, es una italiana que fue muy famosa en cine, ¿no, Emilio? Sí, hizo muchas películas. Sí. Pero era bellísima esa mujer. Muy linda. Yo no sé por qué siento un ruidito ahí abajo que no sé qué es, Jonathan. ¿Qué? ¿Nadie lo oye? No, espere, a ver, espere. Oigan lo que está sonando. Yo lo escucho, debajo. A ver. A Mauricio Saavedra le dieron combo de hamburguesas por vacunarse. Ahí le voto. A todo el mundo le va distinto. Muy bien, pero usted siempre criticando a mi amiga chiquita, ¿no? Es que de verdad, pobrecita. No, pero que se mosquee, hermano, van a votar. Que se mosquieran tres, hermano. Entre los tres locos, usted le dan cuatro vueltas en ahorros. ¿Qué? $300 no los tienen en la mano, yo me vacuno tres veces. No se los dan seguro, eso debe ser alguna vaina más complicada. ¿Qué? Si me los dan. 300 pesitos, ay caramba. Los invito a Metro, bueno, de aquí hasta que me muera. Imagínense que tenemos en la línea A, música por favor, Jonathan, de fondo, Santiago Ángel. Vea. Hola. Ahí hay un ruido raro, Jonathan. Vea. Bueno, Santiago, ¿cómo vas? Bien, todo en orden, ¿cómo están ustedes? Un hit la música de hoy, con ese homenaje a Serrat. Es que Serrat es bueno, hermano, esa canción de Lucía me pareció divina. O sea, yo no lo he escuchado tanto. Se me había olvidado, pero usted imagina a él y Lucía Bosé en un lecho de amor. No, yo no, ¿cómo? Es que Hoy me volví fan con los originales. Qué buena música. Pues Emilio siempre, por lo general, la rompe, pero... ¿Y usted aprobó Melter Toss? ¿Aprobó Melter Toss? Es que lo estoy viendo. Dígale no a la tos. No a la tos, Melter Toss. Bueno, Santiago. Le tengo un chisme para empezar. Dale. Que no... No sé cómo recibirlo. Yo siento que necesito un vaso de whisky. ¿Un trago? Un trago. Aquí absente. Y bueno, y me encanta compartirlo. Me encanta compartirlo con ustedes. Pero tenemos nueva voz en la FM. No me diga. ¿Cómo así? Cuente. No, pues no les puedo decir quién es, pero a partir del próximo lunes. Sí. ¿Usted va a poder hablar? No. ¡Qué bueno, felicidades! Oye, pero ¿qué es ese cuento de chismes sin nombre? ¿Usted conoce esa historia? Sí, hágame el favor. Sí, como así, denos, o sea, danos algo, adelántanos algo. Pero ¿no puedo contarlo? Se llama marketing, se llama estrategia de tensión. ¿Y mañana lo podrás echar o no tampoco? Pídale permiso al jefe. Sí, no, creo que mañana va a dar el dato, creo que mañana se va a saber. Yo no lo sé, no lo sé todavía, pero lo cierto es que el próximo lunes hay otra voz en la nueva temporada de la FM. No me diga. No me diga que contrataron a Julio, a mi hermano. Hombre, no, ojalá, no me diga eso, ¿no? Ojalá. Qué no me diga que sería. Vicky Dávila vuelve a la ¿cómo? FM. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que se me están ocurriendo vainas. Sí, 84. Vamos con las noticias. No, es que son cosas que se me aparecen ahí rápido, Nico, ¿sí o no? Pero qué pensamientos los suyos, hombre. Pero es que soy imaginativo, que no me valoren. Pero es que con todo este misterio. Culpa de Santiago. No, pero yo les estaba contando, era para que entendieran el drama en el que me siento. O sea... ¿Estás preocupado, Santiago? ¿Te van a echar? ¿Por qué? Aquí sí, no. Un cargo. Sí, oiga, venga, no será tan bien remunerado. Aquí se le recibe. Habrá. Sí, no. Fresco, es que hermano, yo siento. Que sí. Usted ya hizo su camino en los originales. ¿Fresco? Sí, eso, exacto. Sí, ya bueno, ya bueno el camino. No dejan hablar. ¿Qué le dice, director? Es que ya me siento muy desprotegido. Ya no estoy para la hora. Voy a decir, yo siento que a mí me va mejor en los pasos. Yo ya no estoy para dar la hora. Voy a ir a probar suerte a las 5 de la tarde, usted dice. No me jodan, pues valóreme. Sí. Hay que decirlo mal, hay que decir valóremen, así. Valóremen. Bueno, no, noticias, pero lo cierto es que sí tenemos nueva voz el lunes, entonces atentos porque va a ser revelación. Mañana la das o si no, no. Pero bueno, pero esta pista sí la puede dar Santiago. ¿Sabe? ¿Es voz femenina o masculina? No sé nada. Pero pues, no sabes nada, no sé. Entonces ¿cuál chisme? No, pues no, porque es importante. Pues tengo un datazo. ¿Pero cuál es el dato? No, yo no lo sé. Me vinieron dos nombres a la cabeza porque no se me ocurrió más. Ánico. Yo le dije chisme, no datazo. Diferente. Bueno. El chisme es menos riguroso. Una vaina que uno dice ahí por decir y ya. Bueno, Nico, noticias para niño, noticias. Niña. Sí, señor. Mire, mañana vamos a estar hablando del caso Uribe, porque hoy ya tomó un poco más de forma. Han sido días muy largos de una audiencia que seguramente es una de las audiencias más largas que ha tenido el país. Quizás el caso Colmenares, que duró 10 años, ¿no? Pero estamos con este caso del expresidente Uribe desde el 2018 y las audiencias de la presentación de la exposición de argumentos de la Fiscalía han sido todos los días, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y hoy la Fiscalía ya presentó oficialmente su solicitud de preclusión del caso, con una noticia importante, y es que, pues, en opinión del fiscal Gabriel Jaimes, no hay cómo tipificarle un delito al expresidente Uribe en esas conductas señaladas por la Corte Suprema de Justicia. Y además dijo el fiscal que va a compulsar copias, a advertir para que otro fiscal investigue pues a los testigos más importantes del caso, Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, por posible alteración de evidencia y fraude procesal en un video que le enviaron a la Corte Suprema de Justicia y que aparentemente no lo enviaron completo, lo editaron y obviaron otras partes que eran claves para el proceso. Entonces, de eso vamos a estar explicándoles más en detalle mañana. ¿Sigo? Claro, mijo. Estamos hecho, esperando bueno. lo del chisme, pero pues hablemos de cosas serias. Repito que hay un ruido muy raro. Jonathan. Está más duro que la música. Por favor, adelante. Bueno, le tengo un cuento político buenísimo. Usted sabe, yo les he contado a todos que hay una ruptura en la izquierda, ¿no? Y eso se evidenció con la escogencia de quién iba a ser el segundo vicepresidente del Senado, exactamente con Bolívar. Sí. Bueno, hay un senador del Partido Verde que se llama Juan Luis Castro, que es médico y es el hijo de Piedad Córdoba. Y hoy apareció una carta de renuncia del senador Juan Luis Castro en donde le dedicaba casi que una cuartilla, pues, a su mamá, a Piedad Córdoba, diciendo que le había aportado mucho a la paz de Colombia y que estaba cansado de sentirse perseguido por ser hijo de quien es. Bueno, pues nosotros conocimos que la carta no la escribió el senador, aunque está firmada por Juan Luis Castro, la hizo Piedad Córdoba. ¿Cómo así? ¡No me diga! Porque yo he oído el cuento, pero ese pedazo sí está muy bueno. No tenía ni idea. ¿Cómo es eso? La carta de renuncia de su hijo, senador de la República, hecho y derecho, 38 millones de salario al mes, se la escribió la mamá. Bueno, pero uno necesita a veces el apoyo de los padres. No, todo mal. No, pues el senador tuvo hoy que salir por la tarde con un comunicado oficial que se titula Mamá. Qué vergüenza. Y eso tiene una explicación política, y es que hay una división, por supuesto, intencional entre el pacto histórico del senador Gustavo Petro, que ha intentado dividir por dentro al Partido Verde y pues ahora lo estaría tratando de hacer con Piedad Córdoba, que quiere ser congresista del pacto histórico las próximas elecciones. Un cuento político bien interesante, además porque ya se empieza a cocinar la candidatura de Alejandro Gaviria. Eso es lo que tenemos para mañana y el resumen de los hechos más importantes de la posesión de Pedro Castillo en Perú, Jaime. Bueno, mi brother, pues un abrazo enorme y mañana, por favor, nos das el chisme completo. Si puedes, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y nos das tus sensaciones y tu tristeza o malestar. Gran abrazo. Cuídate mucho. Chao, que estén bien. Ya volvemos, no se muevan. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hemos hecho un arepazo de uno de los hijos de el expresidente Álvaro Uribe, ¿o no? No. Bueno, pues tocó ya. Esto es una nota que después digo la fuente porque no es un invento mío. Sí. Tomás Uribe es amigo cercano de David Vélez, el colombiano de 39 años que se convirtió en la segunda persona más rica del país con la fundación de Nubank. No sé si lo recuerdan, ¿no? No, sí, que los temas de tanta plata. 6 mil millones de dólares. 6 mil millones tiene este muchacho de 39. ¿Cuánto, años? Perdón? 6 mil millones, es un banco virtual. Los dos se conocieron en la Universidad de Stanford cuando coincidieron en el Master de Business Administration. Y Vélez es inversionista minoritaria de la AUS, plataforma digital de venta de finca raíz que crearon Tomás y Jerónimo Uribe. En esta plataforma se venden casas en Colombia y México. ¿Aproximadamente cuántas propiedades venden al mes? Esa es mi única pregunta. ¿Cómo? Sí. Es una empresa de finca raíz de los hermanos Uribe. ¿Cuántas propiedades en promedio venden al mes? Al mes. 10 segundos. Entre México y Colombia. Chapó más uno para Orlando Rivera. En los originales. ¡Wow! Chapó. No se lo va a dar porque era muy difícil. Porque ante los losos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para María Juliana Correa. Tú sabes la emoción que a mí me da, ¿no, María Juliana? Pero precisamente... la correccional. Y también para Laura Natalia Franco. Vamos a peluquera por arriba y por abajo. Correcto. ¿Se podría el sábado? No, no se puede. No, nada está podrido, señorito. Sigo la nota. Dele. La house ha crecido de tal manera que Jerónimo se va a vivir a México para manejarla. Ya se hizo la primera ronda para conseguir inversionistas y consiguieron 55 millones de dólares. David Vélez invitó a Tomás a invertir en Nubank, pero en ese momento los hermanos estaban concentrados en sus negocios en Colombia y no quedaron entre los fundadores de este imperio financiero. Esto lo leo como un confidencial de esta semana, de la revista Semana, pues para no ser yo la persona que improvisa al respecto. Sí. La respuesta es, venden aproximadamente al mes 400 propiedades entre México y Colombia. Estuve cerquitica. Orlando dijo 360, Nico 350. Ajá. Laura Natalia 1800 y María Juliana 10. 10 vendo yo, mi amor, y no tengo finca raíz. Pues pensé, exacto, que estaban hablando de grandísimas propiedades. No, yo nunca hablé de grandísimas. Alguien me oyó decir grandísimas, pero propiedades. Pero yo me lo imaginé porque yo soy muy imaginativa. Es que, exacto, la imaginación es una cosa que traiciona al hombre. Claro, es una cosa más de la imaginación. Exacto. Yo me imaginé, sí, yo me imaginé como grandes propiedades, 10. Y a la mujer también. 350, 360, hijo de mi chica. Cerca. Cuatro, pero esto no, esto es un dato de la revista Semana. Y se, claro, sí, la fuente es la revista Semana. O sea, yo no tengo nada que ver, pero me pareció interesante ver una compañía con tanto empuje en el tema de finca raíz. Eso fue todo. ¿No, o sea, y nada son, más? Eso le iba a decir, venga, y son esas propiedades las venden en México y en Colombia. Eso es lo que dice el artículo. Yo no sé. Claro, exacto. Sí, sí. Usted tendría que llamar o a Jerónimo, no, o a Tomás y les escribe, no, hermano. No, pero no, yo me quedo con la información que usted da, la verdad. No, es de la revista Semana, es que yo leí. Por eso, una usted foto. Ha citado la fuente, que es la revista Semana. Claro, no como el señor este Santiago que dice, les tengo un chisme, pero no sé de qué se trata. ¿Qué, eso tal, sí, verdad? ¿Qué tal con lo que salió? No, esa sí es la mayor infantilidad de un tengo un chisme. ¿Cuál pero es? Pero no lo sé. No, hay no nueva sé. Voz. ¿Pero y qué? ¿Y quién no, es? No, sé. No, ni idea. ¿Y es pero hombre, es hombre o mujer? Mujer. No, pero eso quién sabe. Tú ni idea de qué están hablando. Claro que debe saber, pero yo, a mí me preocupa es que él me lo negren más. No puede ser. Sí, hombre, poco de respeto. Periodista. Hoy no lo demostró con esa salida en falso, ¿no? No, para nada. ¿Sabe qué hace uno? Se lo inventa. Por eso le tiré a Julio y a Vicky para descontrolarlo. Para sí, para, de, ¿cómo se llama uno cuando lo mueve? Desestabilizar. Para desestabilizar. Para desestabilizar la cordura del buen Santiago. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepazo, por favor? María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia tiene menos 21, Orlando está en menos 7, yo tengo 4 puntos y Nico 9. ¿Pero será que no le puedo dar a Nico un punto que estuvo muy cerca de Orlando? ¿O paso, o sea, o ni pongo a votación? Laura. No, ¿para qué ponernos en eso? ¿Para qué ponerte pereque con esas? No, ¿para qué? Laura siempre tan considerada, ¿no? No, a menos contigo. De que quieras, Nico, si quieres lo hacemos. Me gustaría. Bueno, pasar por eso, pues no, es como Nico, harto, ganador, ¿no?, del tweet de hoy, por favor. Mire, a la pregunta, del tema... Claro, del tema, según tú, una cosa que realmente no es necesario probar en la vida, de esas que dices, ¿para qué? Y el ganador fue Oscar Javier Cortés, que dijo, matrimonio. No, perfecto, me parece absolutamente válido. Ya volvemos, vamos con nuestros últimos mensajes comerciales y Emilio termina con una canción antes de invitarlos a las 8 en punto al Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y bueno, los espero en el Sabor de la Noche, pero vamos mientras tanto entonces a despedir hoy en los originales con una Spice Girl, Jerry Halliwell, y esta canción que ella hizo en su disco Schizophonic del 99, Look at Me. Good looking, bad tasting, full-bodied, but wasted.